acostumbraste a ti que soy creyente hasta de tus mentiras. Te odio y te detesto porque sí y porque no. Aunque lo nuestro ya esté muerto, yo siento que todavía respiras. Dale, mi compa. Misma me hiciste exento al dolor. Junto a mi brother Kevin C. ¡Échale, mi compa! ¡Ay, ay, ay! El día que decidas marcharte, tan solo vete en silencio, por favor. Vete en silencio para no sentir tu paz. A veces quisiera olvidarte, pero el subconsciente me dice que no. Aún no entiendo cómo pude resistir tanto dolor. Y toma nada, sabes mentir, sabes enredarme. No, no quiero ser dependiente a ti. Vuélame te lejos y lejos de mí. Vuela gaviota, ya no te quiero. Que tú eres ave de mal agüero. Sé que voy a cenar porque todo esto es pasajero. Y voy a beber hasta olvidar tu beso. Acostumbrarte a ti que soy creyente hasta de tus mentiras. Te odio y te detesto porque sí, porque no. Aunque lo nuestro ya esté muerto, yo siento que todavía respira. Tú misma me hiciste siento el dolor. Gaviota, ya no te quiero. Que tú eres ave de mal agüero. Sé que voy a sanar porque todo esto es pasajero. Creyendo que era buena, pero ella es mala. Me hacía fuerte y caí en su pala. Déjala que corra, yo voy a insultarla. Levanta el vuelo, abre tu sala. Y que era buena, pero ella es mala. Me hacía fuerte y caí en su pala. Déjala que corra, yo voy a insultarla. Levanta el vuelo, abre tu sala. Y que era buena, pero ella es mala. Embustera, la que me hiciste se tuvo fulera. Por eso dale, quédate soltera. Levanta el vuelo, quema que espera. Yo creyendo que era buena, pero ella es mala. Me hacía fuerte y caí en su pala. Déjala que corra, yo voy a...